oración muy efectiva a Dios para pedir un imposible. Bondadoso Padre mío, sumo bien de mi alma, que tu nombre sea bendito y exaltado por todos, pues tus favores hacia nosotros no se agotan y desde las alturas nos dispensas maravillas y gracias. Oh Padre bueno, Dios de infinita misericordia, desde siempre y por siempre nuestra esperanza está en ti. Padre de luz y amor, te amo sinceramente. Te doy las gracias por todo lo que haces por mí y porque siempre me respondes con verdadero amor. Bendita sea tu inmensa caridad e infinita bondad para con nosotros, tus hijos, que en ti confiamos y en ti esperamos. Padre, te pido que me ayudes a cargar el peso de mi cruz. Siento que no puedo más y sufro. Ayúdame, socórreme. Tú bien sabes mis necesidades. Tú sabes mis inquietudes, mis penas y tribulaciones. Pero tú estás conmigo, me cuidas y nunca me abandonas. Dios y Señor de todos los espíritus angélicos, envía a tus ángeles y arcángeles para que me guarden, para que me libren de todo mal y peligro y sean mis compañeros ante la adversidad. Divino Padre eterno, bien que todo lo puede, ilumíname, guíame, muéstrame el camino, orienta mis pasos para que sepa cómo actuar, renueva mi actitud y dame fuerza y fe. Yo confío plenamente en tu inmensa bondad y me entrego de corazón a ti. Que tu mano bienhechora conceda sosiego a mi vida para poder gozar de tantas bendiciones y favores como tú con amor y generosidad nos ofreces. En especial, hoy con humildad me acerco a ti para pedir auxilio divino en este gran problema que aqueja mi corazón y hace que mi vida no sea feliz. A continuación, contarle a Dios el problema o necesidad y pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Sé que mi petición no es fácil, será difícil, parecerá imposible, pero con tu ayuda, Dios mío, todo es posible, tú todo lo puedes, tú todo lo das. Te ruego, Padre mío, que tu amor nunca me falte, que mis noches estén llenas de paz y duerma tranquilo y mis días sean plenos de salud, amor y prosperidad. Dame tu protección, no quites tu mirada de mí, que el enemigo no aceche mi alma, mi hogar, mi vida, y las malas personas no toquen mi puerta. Revísteme de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Haz que sepa perdonar lo mismo que tú, Señor. Nos has perdonado y sigues perdonando nuestros pecados. Pero sobre todo, dame esa caridad, esa generosidad, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones, que todo cuanto hagamos en palabras o en obras, sean en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas las gracias a ti, Dios, Padre y Señor nuestro. Amén. Amén. A continuación, rezaremos cinco Padre Nuestros y Gloria.